Y vamos a hablar de cómics. ¿Y con quién lo hacemos? Con la gente de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura, Estreveo. Miguel Gómez Gol, Fran Aguilera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Silva, ¿qué tal? Es una música así un tanto mística para vosotros, de mentes maravillosas como las vuestras, porque me vais a hablar del cómic y la importancia que tiene el cómic en la sociedad, como ha ido, bueno, tomando una posición, yo creo que bastante interesante. Bueno, hoy la presentación que haces, a lo mejor no sé si es exactamente... A ver, bueno, pues cuéntame. Nosotros pretendíamos, lo que habíamos hablado Fran y yo, era hacer hoy plantear un poco de debate, y de alguna manera era él iba a cuestionar a lo mejor lo que... Pero tú que vais a debatir los dos, y los dos estáis de acuerdo prácticamente en todo. No, pero se trata de hacer de Don Óptimo y de Don Pésimo, que por cierto son dos personajes de TVO también de la escuela bruguera antiguos, y uno de los dos, Fran, que le encanta hacer de abogado del diablo, va a criticar, a cuestionar a lo mejor lo que tú dices, y yo de alguna manera a defenderlo. A ver. Y esto, porque este debate que queremos traducir o representar hoy aquí es un debate muy vivo, al menos dentro del mundo del cómic. Supongo que a la sociedad en general pues no le importará demasiado, pero lo que es dentro a nosotros, los aficionados y los profesionales, es un debate vivo. A ver, arranca, Fran, cuéntame. Sí. Bueno, pues yo voy a hacer de Don Pésimo, ¿no? Yo voy a hablar mal del cómic, del daño que hace el cómic en... Esto todo pactado, es como lo hace la prensa del corazón, o sea, en los debates del corazón esto es así, que la gente no se lleve a engaños, ¿no? Bueno, pues vosotros hacéis más o menos. A ver, abogado del diablo, cuéntame. No, hombre, si realmente preguntas a cualquiera en la calle cuál es el... para él qué es un cómic, o si ha leído cómics, o... O si yo mismo le dijera a una persona, oye, pues a mí me gustan mucho los cómics, y ya con la edad que tengo, pues me dirían, pero eso es de niño, ¿no? Eso es como, es un medio infantil, y esos son TVO, ¿sabes? Directamente ya incluso el cómic, la propia palabra ya es peyorativa, cómic, que es cómico. Si le llamamos historieta, ya no es historia, es una historia degradada, historieta. Uh-huh. E incluso si TVO realmente es el nombre de una publicación antigua de historietas humorísticas. Sí, bueno, la que el medio está dignificado. A veces se dice, madre mía, ese, por ejemplo, un fichaje de fútbol que se ve que es malo, ese fichaje es del TVO, ¿no? Es como algo peyorativo, ¿no? Madre mía, eso es del TVO, eso es, se dice. Pues así, más ¿no? antiguo que el TVO. También. Claro, yo hablaba con Gol y decía, yo es que yo creo que, aparte del lector de cómics, la prensa que tiene. Decía Gol, bueno, como mucho di que es un friki, no digas que es una persona con problemas mentales. Hombre, yo lo decía para que no te ganes enemigos, pensando en ti. Pero yo, a ver, yo lo que llevo viendo, sí que es verdad que hay personas que les gustan el cómic y luego la ves y son personas bastante retraídas, que igual por eso se han metido en el mundo del cómic, ¿sabes? No son abiertas, no son extrovertidas, no les gusta el deporte en conjunto. Entonces, digamos que se han metido, pues les gusta la lectura, les gustan los videojuegos. Estás describiendo a Gol, entonces, ¿no? No sé, es un poco comunicativa, ¿no? No sé. No, Gol no, es muy comunicativo. Gol es un tío así calladito, rara vez sonríe, le da miedo ir a una cola porque hay mucha gente, ¿no? No sé, a ver, Gol. Algo así. Bueno, es mi turno de contrarréplica. Dale, dale. Bueno, lo primero que ha dicho Fran es realmente una descripción, ¿no? O sea, sí, ciertamente un problema que tenemos aquí en España es con la denominación del medio. TVO, cómic, historieta, siempre hemos estado intentando huir de esa denominación, si quieres, infantil, un poco, yo que sé, superficial, y los editores a lo largo de los últimos 40 años, primero pues de TVO les pareció infantil, buscaron cómic para darle un poco más de presencia en la línea americana, luego historieta, ahora intentan darle mayor prestigio con lo de novela gráfica. A mí siempre lo comentaba, esto lo que para mí denota es un complejo de inferioridad, porque cualquiera que conozca los cómics un poco en profundidad sabe que tienen mucho trabajo, que es una cosa realmente, para mí, es uno de los medios de comunicación o artes más grandes que ha creado el ser humano, pero realmente no va parejo con su reconocimiento público. El noveno arte, Gol. ¿Eh? El noveno arte. ¿Noveno arte? El noveno arte. Bueno, hay gente que lo llama así o no, en fin, arte o no arte, esto es algo que no hay muchos minutos para entrar a fondo. Quería ir a lo siguiente, que es lo de friki, y aquí me parece que arrastrando este complejo de inferioridad del cual os acabo de mencionar, pues focalizamos simplemente en un sector de los lectores de cómics. Esto es así como si yo en el fútbol me focalizo solo en los hooligans o en los fanáticos que van ahí pegándose y matando a gente en los partidos de fútbol, o si voy más allá en el cine, estoy convencido, no he visto jamás ninguna estadística, pero seguro que los principales visionadores de cine son los de cine porno. Hoy en día será más por internet y tal. Entonces es como si dice, bueno, es que todos los que ven cine son unos obsesos sexuales, o, ¿sabes? Porque sí. Ponemos la lupa solo en un sector de... Y entre la gente aficionada al cómic es evidente que no todos somos frikis. Hay gente, ya señores como yo, calvos, con canas. Hechos y derechos. Mira, hoy he estado... ¿Quién has dicho, perdona? Hechos y derechos, ya. Hechos digo. Y derechos, sí. Hoy, pensando en alguna autoridad así reconocida, pues me he acordado, por ejemplo, de Umberto Eco, el de Nombre de la Rosa, que es un escritor y un intelectual de reconocido prestigio, que es un gran aficionado a los cómics. Y como él, muchos más. Lo que pasa es que esta gente, pues a lo mejor no llama tanta la atención. Y hoy en día, no sé, habría que llamar frikis a todos los que ven a ver las películas de superhéroes ahora mismo que recaudan millonadas en Estados Unidos. Pienso que esa visión del público comiquero como gente retraída, por no utilizar otro adjetivo, es una manifestación del complejo de inferioridad, porque realmente no se tiene ese reconocimiento social y académico que tienen otras artes, ¿no? Claro. Oye, Gol. Dime. Gol. Sí, a mí, por ejemplo, cuando voy a la biblioteca a sacar un cómic, yo antes cojo un periódico y lo meto dentro para que no me vean salir con... Ya, porque estás con él de la biblioteca. Lo estoy diciendo. Hay gente que hace eso, ¿eh? En mi adolescencia en Madrid, cuando iba en el metro, que ibas con 18 años con un TV, realmente la gente te miraba como si fueses un pobre no retraído, sino retrasado. Y esto era así, pero yo esto ya lo traje hace tiempo. No, oye, había una frase antes que en la época franquista no encontró el cartel, pero dije, donde hoy hay un TVO, me habrá un libro. Sí, eso también es otro lastre que llevamos. Mucha gente opina que los TVOs son simplemente un medio para que luego vengan lectores. Y no es así. La literatura, la lengua escrita, la palabra escrita es un medio, y los cómics es otro, en el cual aún hay imagen y dibujo. O sea, es algo muchísimo más completo desde mi punto de vista. Tal vez superado solo por el cine, pero el cine tiene este lastre industrial, de industria que lo ha convertido en un negocio, que por un lado le ha dado mayor difusión, ha conseguido mayor reconocimiento simplemente porque mueve mucho más millones, pero también también lo limita, porque los autores pues o tienes una cartera muy llena o no puedes realmente expresarte, estás supeditado a las demandas de la industria, cosa que el cómic hoy en día no tiene. Oye, Frank, que te está dando gol por todos lados, dale no, un poco. No, iba a decir, me quedaba el otro punto, que era que el medio del cómic está desfasado. Vale. El papel es nada, ¿no? No, más que el papel, la narración, incluso el cómic en digital, al fin y al cabo son imágenes estáticas. Por mucho que quieran modernizarlo ahora con algún sonido en el ordenador o personajes que se muevan. Realmente creo que está superado por los videojuegos. Incluso el cine, que me decía Gol, ¿no? Y el cine, que el cine igual, el cine también está desfasado. El cine y el cómic se han transformado en el videojuego. Los chavales lo que hacen ahora es engancharse a los videojuegos, que es un cómic, cuenta una película... Y a la vez pueden ellos ir por donde quieran. Se hacen su propia historia. Pero yo igual, el cómic igual se ha quedado anquilosado, ¿no? Ha evolucionado muy poco en estos 100 años que tiene de historia. Lo que tiene es que hay que usar la imaginación. Entonces la imaginación ha quedado desfasada, ¿no? No hay que... Me toca no, el cómic no tiene imaginación. Pregunto, que nos queda tiempo, Da Silva, sí, todavía. Sí, dale, te quedan ahí 4 minutos. Bueno, esto es que ya está ensayado, por eso yo ya lo hemos preparado. Y al menos él me ha dicho lo que las pegas que iba a poner y yo pues me está aquí preparando. Vamos a ver, decir que el cómic o el cine está desfasado es como decir que la narrativa está desfasada. Y eso me parece a mí, con perdón, Fran, absurdo. O sea, realmente si hay algo que nos ha gustado a la humanidad desde el albor de los tiempos, seguro que cuando éramos hombres primitivos en la lumbre, de los campamentos, siempre había alguien contando historias. Esto creo que lo llaman los ingleses storytelling, me parece. O sea, el afán y el deseo que tenemos los humanos porque nos cuenten cosas, incluso los programas esto de... que has mencionado antes, o de la tele y tal, la gente lo que quiere conocer es que le cuenten cosas, historias de los demás, y esto es un deseo, un anhelo tan humano, tan enraizado con nuestra psicología, que creo que jamás podrá pasar de moda. Puede ir cambiando el soporte o el modo, ¿no? O sea, los cómics es una manera, es un medio narrativo. Esto hay que repetirlo mucho, porque mucha gente se cree que al ser dibujos es una sucesión de ilustraciones, una detrás de otra. Y un cómic que no cuenta algo no es un cómic. Eso es así. Tiene que ser narración. Respecto a lo que dice que los últimos 100 años no ha evolucionado nada, tampoco estoy en absoluto de acuerdo. Porque los contenidos de los TVOs de cuando empezaron, que eran exclusivamente de humor y alguno que otro de aventuras, cuando empezó El Príncipe Valiente y tal, han evolucionado enormemente. Hace 40 años TVOs, hace 20 años TVOs como el que hablé, le recomendé el otro día, cuando hacíamos recomendaciones de verano de Joe Sacco, que son un reportaje en TVO, como otro que he recibido de Perú, que a ver si en algún programa lo puedo comentar. Esos contenidos eran imposibles de contemplar en el cómic hace 10 o 20 años, porque solo podía ser esto, humor o superhéroes, o sea, temáticas muy reducidas. Y sin embargo, hoy en día se puede contar lo que se quiera en cómic, y las maneras gráficas de contarlas son infinitas, tantas como imaginación tiene cualquiera. O sea, entre un TV de Tintín de los años 20 y unos mangas que están fabricando, o sea, dibujando ahora, la realización gráfica no tiene nada que ver, y el papel puede que se esté quedando obsoleto. Eso no solo le afecta al cómic, sino también el videojuego. Sí, el videojuego también cuenta historias, pero el videojuego es otra dimensión, porque está también el punto interactivo, que el que juega recibe una historia, pero también él participa, va de alguna manera creándolo a la vez. Pero pienso que hay espacio para todo. Siempre tenemos que poner de ejemplo a Japón, donde las revistas tiran 3 millones de ejemplares a la semana, y también es un paraíso de los videojuegos. O sea, este año están en declive, el manga está en declive allí, o sea, ya están tirando más por los videojuegos y las series de televisión por internet. Bueno, ahí no te puedo rebatir porque no manejo las estadísticas japonesas. Sí, ya están en crisis. Fran es más experto en mangas, y ahí no. En fin, no sé, yo pienso que realmente lo que he dicho, los cómics no están decayendo, ni tampoco los lectores de cómics son frikis esencialmente. No enganchan ni al adulto ni al niño ahora, los cómics. Es una cosa que es una asignatura pendiente igual. No estoy de acuerdo. Recuerda siempre este que ha salido de Paco Roca, que ha sido inclusive una película, un reventón, 50.000 ejemplares, y simplemente se trata de contar historias que interesen a la gente. Este de Paco Roca acertó de pleno contando esta historia en una residencia de gente mayor, que evidentemente estoy convencido que a los adolescentes no les interesa, pero a gente ya que tenemos rondando los 50, que tenemos esa problemática con nuestros padres, que están así ya, y esos 50.000 compradores de ese TVO, estoy convencido que no eran chavalotes de 17 años, sino gente. Pero ahí se han quedado en ese TVO, se han quedado ahí, no han comprado ninguno más. Voy a tener que cortar este debate porque es demasiado violento para esta hora y no podemos continuar así en este ritmo. Pero bueno, también decía que la radio iba a terminar con el cine, la televisión, el cine en 3D, los videojuegos, y la radio sigue estando por ahí, ¿eh? Por lo tanto, de hecho, no se venden móviles si no tienen radio en este país. Miguel Gómez Gol, Fran Aguilera, muchísimas gracias a los dos. Venga, a ti. Hacer las paces luego, venga.